¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Soy Joe Armenta y hoy en De Cine y de Música vamos a hablar esta vez un poco de algunas películas que van muy ad hoc con el Día de Muertos. Y es que aunque no sean precisamente de terror o de miedo, nuestro cine mexicano tiene muchísimas películas de todo tipo y con todos los actores. Vamos a comenzar. Indiscutiblemente, Macario es una de las películas que han dado vuelta al mundo y que está totalmente relacionada con el Día de Muertos. Esta película es de 1959 del director Roberto Gabaldón y está protagonizada por Don Ignacio López Tarso. De hecho, estamos escuchando la música de la película. Y es en estas fechas porque la película sucede en vísperas del Día de Muertos, en la época del virreinato en la Nueva España. Y en este año 2020 cumplió 60 años de haberse estrenado. Que aquí déjenme aclarar, son dos cosas distintas. Uno es el año en que comienza la producción y el segundo es el año de estreno. Por eso es que al principio les decía que esta película es de 1959, aunque el estreno fue en 1960. Y ya en este año, pues se celebró con la implementación de color a la película y su remasterización. Yo no la he visto a color, lo confieso. Todavía no me animo, no sé ustedes, pero esta es una película de las que prefiero la versión clásica. Y creo que el blanco y negro nos da más esa sensación de nostalgia. No sé ustedes qué piensen y si ya la vieron a color. La historia está basada en el libro de B. Traven, Macario, en donde el personaje principal, Macario, es un campesino pobre que tiene miedo a morir sin haber comido lo que más desea, que es un guajolote asado para él solo. Y su esposa trata de cumplirle ese deseo y en la película se roba un guajolote para regalárselo, pero le dice que se lo vaya a comer al cerro para que no lo vean sus hijos, porque de hecho lo cocinó a escondidas. Y ahí en el cerro se encuentra con tres personajes que le pida que les comparta un poco de ese guajolote asado. El primero es el diablo, el segundo es Dios. Y a ellos decide no compartirles porque sabe que de una forma u otra a ellos no les hace falta la comida. Y luego llega el tercer personaje, que es la muerte. Y a ella, bueno, en este caso es a él porque está protagonizada la muerte por un varón, por Enrique Lucero. A él sí le invita a comer porque le dice que no ha comido en varios años. Y para agradecerle, le regala un agua mágica que puede curar de lo que sea a las personas, excepto a quien, claro, la muerte decida llevarse. Macario acepta el regalo y se va haciendo fama entre la comunidad, pero conforme pasa el tiempo vemos que Macario no supo hacer buen uso del regalo y vemos cómo, pues, las circunstancias causadas por la avaricia van ganando. Y al principio de la película hay una explicación que es un poco de lo que es el Día de Muertos en México. Se los voy a leer. El Día de Muertos se celebra en México de una manera singular, debido a que el mexicano tiene arraigado un sentimiento muy peculiar de la muerte. Hace juguetes en forma de esqueletos, pan de muerto, calaveras de azúcar o de chocolate. En este día colocan en sus casas ofrendas de flores y alimentos para que sus deudos coman y beban. El culto a los muertos data entre los indígenas de México de 8.000 años, pero durante los siglos XVI y XVII sus costumbres y creencias se mezclaron con las del cristianismo, por lo que sus ritos y prácticas son hasta nuestros días una combinación de las dos culturas. Eso es con lo que empieza la película, y me atrevo a decirles que es una de las películas mejor logradas que coinciden con la tradición de muertos. Y lo digo porque retrata la tradición, aparte de que hay una historia bien estructurada, además de los paisajes, y qué decir también de las actuaciones de Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero, como ya les decía, además de que tiene una excelente fotografía de Gabriel Figueroa y que retrata perfectamente las costumbres de nuestro país. Y también esta fue la primera película mexicana en competir por un Oscar en la categoría de mejor película extranjera, además de que también compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Vamos a escuchar un poco el diálogo que sostiene Macario con la muerte después de que terminan de comer. ¿No te molesta que platiquemos? Trato tampoco a los hombres. Tampoco. Nos vemos un instante y en realidad no hay nada que decir ni tiempo para decir nada. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué me convidaste? Pues tenías mucha hambre. Se notaba re bien. Más de la que haya yo tenido nunca. ¿Y por eso me convidaste? Pues sí. Principalmente por eso. Y al primero que te pidió, ¿por qué a él no? ¿A ese? Claro que ese no, quería engañarme. Sobre todo si no le di a mis hijos ni a mi mujer. ¿Crees que unas espuelas o unas cuantas monedas hubieran podido más que el gusto de mi familia? Pero a, tú sabes, al segundo, ¿por qué no lo invitaste? Ah, porque él es el dueño de todo lo que existe. De mí, de ti, de todo. A él nada más le importaba verme hacer un gesto. Y después de invitarle habría corrido lleno de arrepentimiento a darle a mi familia y ya no habría comido casi nada. ¿Y a mí? Porque a mí sí. Dijiste que principalmente por mi hambre. ¿Hubo entonces alguna otra razón? Pues la verdad. Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Y entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Y bueno, aquí está un poco de esta película que es muy recomendable para estas fechas. Además de que también les recomiendo que lean el libro. El libro es una novela corta, escrita por B. Traven. Ya sé que me van a decir que es Bruno, pero no, no es Bruno, porque es simplemente un seudónimo que el autor utilizó. El autor era alemán, era Otto Fisch, que fue actor, que fue novelista, que huyó de Alemania y estuvo en distintos países antes de llegar a México. Y fueron varios los seudónimos que utilizó antes de firmar como B. Traven. Hay quienes afirman que la B sí era de Bruno, hay quienes no. Pero el autor nunca, nunca puso Bruno Traven. Siempre firmó como B. Traven. Y les insisto, esta novela de Macario vale la pena leerla y comparar el libro con la película. Y bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora de La Llorona, que es una de las leyendas mexicanas que sigue vigente sin duda, que es también una de las más arraigadas a nuestras tradiciones y que bueno, esta leyenda ha ido pasando de generación en generación, pues tiene varias versiones en nuestro cine. Vamos a comenzar en 1933 con el director Ramón Peón, que realiza su película La Llorona, en donde nos cuenta la historia de cómo comienza esta mujer, desde la maldición por haber perdido a su hijo y pasando también por la conquista española con la Malinche, que también está la leyenda de haber perdido a su hijo. Después, en 1959, viene otra película, esta vez es del director René Cardona, con María Elena Márquez, Carlos López Moctezuma, Mauricio Garcés y Luz María Aguilar. Y la mala de la película La Llorona es la propia María Elena Márquez, que debe cumplir su venganza a través del tiempo. Y aquí en esta película déjenme decirles que ya no es la jovencita de las películas de la época de oro. Aquí ya vemos a una María Elena Márquez madura, ya con más años, pero eso sí, siempre muy bonita y elegante. Y una más con Abel Salazar, La Maldición de la Llorona, en 1961, dirigida por Rafael Valedón, con Rita Macedo y Rosita Arenas. Todavía sin la tecnología y sin los efectos especiales que conocemos actualmente. Bien lograda la película, vemos a personajes convertirse en monstruos, efectos que se va derrumbando una casa, efectos de ojos negros. Está bien la película. Les digo, es de las clásicas de nuestro cine. Hasta que llegamos al siglo XXI, en el 2011, con el director Alberto Rodríguez, que hizo una serie de películas animadas en torno a distintas leyendas de nuestro país. La Nahuala, el Chupacabras, el Cherro Negro, las momias de Guanajuato y La Llorona, que es parte de lo que estamos hablando en este momento. Es animación, trata de unos niños que luchan contra un espíritu que aparece en Xochimilco y secuestra a los niños pregonando por sus hijos. Están bien las películas, son animación. ¿Ustedes ya las vieron? ¿Les gustaron? ¿Cuáles han visto? Supongo que los pequeñines de casa ya habrán visto algunas, pero ¿a ustedes les han gustado? Y bueno, de las películas clásicas que ya hemos hablado, pero que no podemos dejar de mencionar, es Sin Duda el Vampiro y El Ataúd del Vampiro, ambas de 1957, del director Fernando Méndez, con Germán Robles y Abel Salazar, en donde es el mismo Abel Salazar productor de estas películas, que obtuvieron gran reconocimiento no solo en México, sino a nivel internacional, porque son consideradas como ejemplo del cine de terror mexicano, porque es el mito del conde Drácula adaptado a un medio rural. Y Germán Robles de verdad que hizo un papel espléndido en El Conde Labud o El Conde Drácula. Esta fue la primera actuación de Germán Robles en el cine, porque él venía de ser actor de teatro. Así que imagínense haber entrado al cine por la puerta grande con este protagónico. Fue muy bueno, porque pues en realidad en nuestro cine el tema de espantos o miedo no ha sido como que mucha nuestra especialidad y no hemos tenido una época como tal. Eran más bien los héroes, las muchachas jóvenes que se enamoraban a pesar de las adversidades y el clásico final feliz, donde se casaban y vivían felices para siempre. Sin embargo, me falta mencionar algo que ya sé que lo están pensando, ya sé que me van a decir a ver a qué horas lo menciona, porque cuando decimos películas de cine de terror, también entran en la categoría las clásicas películas del Santo y Blue Demon. ¿A poco no lo pensaron? Ya vamos a hablar de ellas más adelante y con calma, de manera particular. El cine de luchadores comienza con Chano Urueta en 1952 con la película La Bestia Magnífica, Lucha Libre. Y después sería el director Joselito Rodríguez quien introduciría al santo en el cine en 1958 con la película Santo contra el Cerebro del Mal. Y ahora ahí vendrían más películas del santo. Y de verdad fue tan visionario que el cine de luchadores marcó también otra época en nuestro cine mexicano. Y lo mismo luchaban contra extraterrestres que contra espíritus malignos. Simplemente los títulos de las películas, ahí lo decían todo. Santo y Blue Demon contra las diabólicas, contra las momias de Guanajuato, contra Drácula y el hombre lobo, contra los monstruos, contra las bestias de terror, contra Frankenstein. Bueno, con decirles que creo que hay una película que hasta están en la Atlántida. Así que pues bueno, fue sin duda una época que marcó a nuestro cine. Y es en la película Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo de 1972 del director Miguel M. Delgado, donde aparece el famoso reloj comunicador entre los luchadores y vemos que es invento del santo. Vamos a escuchar el diálogo de estos dos héroes enmascarados. Ahora ya lo sabes todo. No creí prudente contarte nada sino hasta después de que pasara la lucha. Desde luego, y tendré mucho gusto en volver a trabajar contigo, Santo. Gracias, Blue Demon. Creo como tú que detrás de este asunto se oculta algo sobrenatural. Creo que debemos ejercer una estrecha vigilancia sobre la familia Cristaldi para evitar otro atentado. Sí, eso mismo te iba a proponer. Hacía mucho tiempo que no usaba el radio reloj de tu invención, Santo. Ahora este reloj nos será de gran utilidad. Otra vez lucharemos juntos por el bien y la justicia, amigo. Pero les digo, ya tendremos una charla dedicada a este cine de luchadores. Y aunque son pocas las películas de este género de cine de terror, podemos mencionar algunos otros títulos de nuestro cine, como El misterio del rostro pálido de 1935 de Juan Bustillo Oro, La bruja de 1954 de Chano Urueta, Ladrón de cadáveres de 1957 de Fernando Méndez, El hombre y el monstruo de 1958 de Rafael Valedón, El varón del terror de 1962 de Chano Urueta. Esta fue una de las que produjo y protagonizó Abel Salazar. El espejo de la bruja de 1960 del director Chano Urueta también, en donde una bruja protagonizada por Isabela Corona promete vengar el asesinato de su sobrina a través de un espejo embrujado. Y por cierto, es en esta película al principio que escuchamos un relato interesante de lo que son las brujas. Desde los primeros albores de la humanidad y hasta nuestros días, la hechicería y la magia han existido, así como sus practicantes, los magos, hechiceros y brujos. Esta casta misteriosa, entre cuyos oficiantes más devotos encontramos a la mujer, está formada por los iniciados en el vastísimo campo de secretos conocimientos que toman cuerpo en las llamadas ciencias herméticas o ciencias ocultas. Son culpables de innumerables crímenes y prácticas odiosas. Blasfeman, sacrifican a los niños antes de ser bautizados, juran en nombre de Luzbel, matan a las personas y las hacen coser, se mantienen de carroña y de cuerpos de ahorcados, matan con venenos y sortilegios, causan la locura y cientos más de horrores de que está plagada la historia de esta casta maldita. Para ejercer sus diabólicos poderes, las brujas usan el anafre, la escoba, esqueletos de niños y animales, pieles sin curtir de todas clases, redomas y retortas de mil formas, polvos secretos y venenos temibles y una infinita variedad de hierbas mortales. Todo esto es del uso de una bruja común, pero solamente la de gran categoría, la bruja dotada de conocimientos verdaderamente profundos en la ciencia hermética, puede hacer uso de ese objeto mágico de poderes y propiedades infinitos, inventado por un gran mago de la antigua Persia, el espejo. Esto es lo que nos dicen de las brujas. Y bueno, ya a finales de 1960 vendrían películas de horror más logradas como Hasta el viento tiene miedo de 1968 de Enrique Taboada, que este director, Enrique Taboada, él lograría varias películas aceptadas por la crítica y el público, y ustedes las han de conocer. El libro de piedra también es de 1968, Más negro que la noche en 1974, y su último trabajo como director, Veneno para las hadas, en 1984. Y bueno, ya después el cine mexicano ya no hizo tantas películas, ya vendría un declive, pero sí hubo, insisto, varias películas, pero sí hay varias películas para que estemos en casa, para que podamos verlas. No sé ustedes cuáles prefieran, si las clásicas todavía en blanco y negro o las de épocas más modernas. Tenemos muchísimas películas para ver y volver a ver en esta temporada y recordar a los grandes del cine. Ya si quieren algo más moderno, también tenemos por supuesto a Guillermo del Toro, que ha hecho varias películas entre monstruo, entre terror, que bien valen la pena mencionarlas. Como en 2001, ustedes recordarán El Espinazo del Diablo, muy buena película, que fue de tanto director como guionista, como productor, y de verdad quedó maravillosa. El Orfanato, ahí no fue director, pero sí fue productor ejecutivo, también fue buena película de este tipo. Ha hecho muchas películas, ha producido otras tantas, pero también tiene cosas de este género de monstruos. Y él ha dicho que inclusive con su película La Forma del Agua, estuvo inspirada precisamente en El Monstruo de la Laguna Negra, una película estadounidense del año de 1954. Y bueno, tenemos mucho que ver de cine, tenemos mucho que comentar. Pero ustedes, ¿cuáles prefieren? ¿Cuáles han visto? ¿Cuáles me faltaron mencionar? Porque inclusive podemos retomar este tema también para más adelante. Ustedes díganme. Y como siempre, antes de despedirnos, les quiero agradecer infinitamente que me escuchen y me envíen sus comentarios por redes. El programa pasado fue de la bella Miroslava. Gracias por todos sus comentarios, mi querida Isabri. Mil gracias por apoyarme siempre. Hilda Valencia, gracias, bella. Saraí Guzmán, muchísimas gracias también. Y me dices que las vidas de los actores de aquella época son sorprendentes. Sí, y hasta la fecha guardan muchos secretos que hacen que los veamos misteriosos. Mi querida Maribel Iris, que me dices que a pesar de ser famosa y bonita Miroslava, no pudo tener todo en la vida. Y tal vez hubiera sido bonita pareja con Pedro Infante. No lo sabemos, ellos se conocieron en el rodaje de la película Escuela de Vagabundos y se llevaban muy bien. A pesar de que fueron pareja en la película, en la vida real no me los imagino juntos, pero pues es de las más conocidas, Escuela de Vagabundos, de 1954, del director Rogelio A. González. María Inés, muchas gracias. Dices que la belleza no es todo y que nunca logró que la amaran. Pues sí, a veces la vida nos va llevando por caminos inexplicables y los planes que teníamos, pues no siempre se cumplen como los imaginamos. A veces dan un giro totalmente inexplicable. Pero a pesar de que murió joven, Miroslava dejó una huella en nuestro cine y hasta la fecha la mayoría de la gente la conoce. También, como menciona Héctor Hernández, muchísimas gracias. Con mucho impacto en nuestro cine. Y que dices que de Luis Miguel Dominguín se le relacionaba también con Ava Gardner. Uf, hasta con Rita Hayworth y con María Félix, porque a María Félix también le gustaba la fiesta taurina y era en la Plaza México donde asistían varias personalidades en las corridas de aquellos tiempos. Fue un coqueto, Luis Miguel Dominguín fue un coqueto, pero era galán, era delgado, era alto y con el traje de luces pues lucía muy, muy bien. Gracias también, por supuesto, a Juanelo Castrejo, cómo no. A Patricia Peinado, muchísimas gracias. También a Olivia Vega, Andrea Hernández, a Luz Ortega Rodríguez. Mi querido Chili Willy, muchísimas gracias también por estar ahí. Almita, a Connie, a Lázaro, Joel, a Mario, a Silvia, a Salvador, por supuesto no me olvido de ti. Pati Prieto, muchísimas gracias. Domingo, sé que estás ahí y que disfruto siempre esas charlas que tenemos, que empezamos hablando del clima y terminamos hablando a veces hasta de extraterrestres. Son charlas muy interesantes, de verdad. A Erika, muchísimas gracias, Eri, por estar aquí. A mi profe Fidel, claro, ahí estás, profe. Y un abrazote y un besote muy fuerte con todo mi cariño a mi tía Lulú Alonso. Muchísimas gracias, tía, por el mensaje que me has mandado y que me dices que los programas te recuerdan mucho a tus épocas de niña y de adolescente. Una época en donde se tenía que pagar 20 centavos para ir a ver la televisión y eso era solamente cada domingo. Y que te gusta la información de los programas y que pasas buenos momentos. Muchísimas gracias, tía. Sí, fíjate que muchas personas es lo que dicen. Antes no todos contaban con un televisor en casa, entonces generalmente iban con tal o con cual persona a pagar los centavos para ver la televisión o escuchar también el radio, que el radio fue ya más accesible. También acá en la casa cuenta esas historias mi mamá, y seguramente también muchos de los que nos están escuchando, sus papás les han contado esas anécdotas y una época que disfrutaron mucho. Muchísimas gracias, tía, de verdad. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por esperar estas charlas cada vez y mandarme sus comentarios por redes sociales. Y bueno, antes de despedirnos, por favor, síganse cuidando, por favor, usen el cubrebocas, usen el gel, si pueden, usen manga larga. No sean tan confiados, esta pandemia sigue, esta pandemia todavía no se acaba. Y la responsabilidad está en nosotros mismos, cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Por favor, síganse cuidando. Y ya para despedirnos los voy a dejar con la canción La Bruja, en voz de Mirza Maldonado, que ya la hemos tenido aquí en el programa hablándonos de sus papás, de Fernando Z. Maldonado y de María Alma. Mirza también se dedica a la música, tiene una voz bellísima y esta canción es de un concierto que ella grabó este año en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey, en septiembre. Este concierto lo pueden ver y disfrutar. Está en sus redes sociales, en Facebook y en YouTube. La buscan como Mirza Maldonado, Mirza con Y y con Z. Y ahí pueden encontrar toda su música. Mirza Bella Maldonado, te mando un beso enorme. Y muchísimas gracias por estar presente aquí en De Cine y de Música. Cuídense mucho y nos encontramos en la siguiente charla. Hasta la próxima. De Cine y de Música. ¡Ay, qué bonito es volar! Bonito es volar a las 11 de la noche, a las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, para venir a quedar en los tirantes de un coche, en los tirantes desde un coche. Hasta quisiera volar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve más herida, me da de comer. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparla a usted. ¡Qué bonito es volar! ¡Ay, qué hermoso! Bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me me da de comer. Ay, mírame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, lo sé. Ando en pretensiones de chuparla usted. Ninguna, ninguna, ninguna, lo sé. Ando en pretensiones de chuparla usted. Ay, qué bonito es volar.